Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Las clown Mersulina y La Petitó participaron hoy en el informativo Cultura en Acción. Compartieron con la audiencia qué significa para ellas este tipo de arte teatral. Para nosotras el clown es una forma de expresión, es una herramienta de la actuación, es como un lenguaje, tiene su propio lenguaje y es una forma de encontrarse con uno mismo, con las partes que capaz uno a veces quiere ocultar o esconder y por la sociedad o por las presiones de cada uno, las exigencias. Y creo que es el lugar donde uno abre todo eso y se libera. Es una forma de pararse, digamos, una manera de estar. De encarar el escenario también, ¿no? Como aceptarse a uno mismo. Y para mí lo lindo que tiene el clown es eso, de que uno es auténtico, no hay dos clowns iguales. Durante 3 días en la Casa Mitómana realizan este dúo el taller de iniciación al clown, los días jueves, viernes y domingo a las 19:30. Además tendrán funciones en la Casa Mitómana, Casa Uvilla, Teatro Ayajatari y la Casa de Arte 412. Más información en el fanpage Mersulina y La Petitó, dúo de clown. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.